quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado. La estación de servicios Fenico Taxi RL. Continuamos siendo tu estación amiga, ofertándote los precios más bajos de combustible. Además, te garantizamos calibración exacta en nuestras bombas de despacho. Si tu propósito es administrar bien tu dinero, compra tu combustible en la estación líder. Para líderes como tú, nuestra misión es contribuir a optimizar el rendimiento de tu vehículo, de tu tiempo y de tu dinero. Fenico Taxi RL, somos tu mejor opción. Atención, señoras y señores, atención, señoras y señores, en estos momentos, en estos momentos, en estos momentos, en la pizarra de la suerte de Fenico Taxi RL, la mejor federación de taxis del país, están anotando el premio mayor, los 8 millones de córdobas, el premio mayor para el día de hoy, martes 2. De mayo, el premio mayor fue para el billete 21.593 vendido en la ciudad de Matagalpa. 21.593 el número premiado con los 8 millones de Córdoba. Servicentro Fenico Taxi RL, el mayoreo. Ofrecemos los servicios de chequeo mecánico, cambio de aceite, armado, alineación y balanceo de llantas, venta de baterías con su instalación, revisión de líquido de freno y refrigerante gratis. Visítenos de los semáforos del mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros hacia abajo. Llámenos al teléfono 22630206. Trabajamos para contribuir a tu tranquilidad, garantizando la seguridad técnica de tu auto. Fenico Taxi RL, la mejor federación de taxis del país. La voz del taxista. Las 8 y 8 minutos. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Hoy día miércoles, recuerde, 8 y 30 de la mañana, el segmento El Asesor Automotriz, Fenico Taxi RL. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Hoy quiero hacer un comentario rápido sobre algo que me parece de mal gusto y de poca profesionalidad de las casas comerciales. No voy a hablar de la casa comercial, pero sí voy a hablar exactamente del problema. Resulta de que las casas comerciales, vos vas a sacar el crédito de un mueble y te dicen de que te venden un seguro de vida. Te dice que es a 3 meses. ¿Ah? Pero entonces resulta, eso es parte del requisito, ¿eh? No puedes decir no. Entonces resulta de que al cuarto mes la persona llega y le dice: mire, me están cobrando otra cuota. Yo tengo entendido que era 3 meses. Sí, pero como usted no trajo la póliza, entonces todavía se le carga. Se aparece la persona con la póliza y entonces le pregunta, ¿verdad?, que es normal, ¿cuándo van a revertirme ¿verdad?, esa cuota, ¿no? Entonces le dicen, no podemos. ¿Y por qué? Porque es a partir de este momento que usted está renunciando al seguro. ¿Cómo? ¿Renunciando al seguro? No, le dice, yo no estoy renunciando a ningún seguro. Sé que a mí me dijeron que era 3 cuotas y que yo ya estoy pagando 4. Por eso estoy diciendo que me reviertan una, ¿les? En resumen, de que esa venta de póliza no es más que una gran mentira. Porque entonces te la venden por 3 meses, pero vos mismo firmás un documento donde decís de que renunciás al mismo. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en una gran mentira sobre la parte comercial. Y lo otro es de que invertiste 3 meses en seguro y los perdiste. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Pero bueno, esas son las cosas que debemos de mejorar. Y cuando usted vaya a sacar un crédito a cualquier casa comercial y le hablen de este tipo de seguro, primero asegúrese cómo son las cosas, porque de lo contrario, usted simplemente va a tirar su dinerito a un bolsón donde otros viven felices. Pero nos vamos con un tema. Sí, hombre, hablemos de cosas más interesantes, ¿verdad? Menos tristes. Un tema que tiene como título Soldado del Amor. Y por supuesto está sonando en tu programa La Voz del Taxista. Ser un blanco perfecto, dejar las defensas rendidas. Amar es romper el espejo, gritar contra el viento y sentir. Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala. Y saber que voy perdiendo. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel, soy un héroe de mentira, un gigante de papel. Quedarse sin fuerzas y volver a intentarlo otra vez aunque tú no comprendas. Amar es sentir un incendio que avanza por dentro y fingir. Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala. Y saber que voy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por El sector selectivo actualmente está atravesando una de las peores crisis en Nicaragua. El coronavirus ha venido a dar el puntillazo al sector transporte selectivo, bajando nuestros ingresos. Aunado a esto, la falta de regulación de la autoridad reguladora, agudizando mayormente la crisis del taxista. El turno de la mañana es donde se percibe un poco más de ingreso. El turno de la tarde es más caótico. El trabajo por la noche ha desaparecido al estar los negocios que hacen vida nocturna vacíos. Como dirigentes del sector quisiéramos que la pandemia viniera en descenso y encaminarnos a la recuperación económica todos los sectores, para que de esta manera nuestro país se enrumbe nuevamente en una franca recuperación económica para el bien de todos en nuestro país. Las 8 y 16 minutos. Teresa, ¿y cómo hago para distinguir un taxi legal de un ilegal? Mira, niña, el taxi legal a veces no anda placa y si anda son particulares. No anda en ningún distintivo en la carrocería del carro más que una tabla dentro del vidrio que dice taxi o un logo cualquiera para confundir al usuario y el rótulo improvisado en el techo. Y en cambio, el legítimo taxi, el legal, anda sus placas de 5 números con un marco rojo, el fondo blanco y la letra y los números en color negro. Franjas en los costados del carro de punta a punta, cuadro amarillos con negro o blanco con negro. Códigos y número de placa en grande en las puertas delanteras y el vehículo en buen estado. Ah, entonces es fácil distinguir un taxi legal. Por nuestra seguridad, abordemos únicamente los taxis autorizados. En nuestra ciudad existen suficientes taxis legales. No se exponga a usted ni a los suyos abordando automóviles ilegales. La voz del taxista. Las 8 y 18 minutos. Las 8 y 18 minutos. La voz del taxista. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Hablantín, ¿qué hora es? Las 8 y 18 minutos. Las 8 y 18 minutos. 8 y 18 minutos en la mañana. 8 y 18. Recuerde, 8 y 30. Iniciamos el segmento El Asesor Automotriz y vamos a evacuar una serie de inquietudes. Y por supuesto, si usted tiene alguna inquietud sobre algún problema mecánico de su vehículo, llámenos al 22-22-36-46. Hay un tema que canta Pedro Fernández titulado Yo no fui. Y por supuesto, ahí estamos compartiéndolo en esta mañana. Buenos días. Que yo no fui.

¿para qué negarlo? No quiero tu amor. La primera vez lloré, la segunda ya no me dolió, y la tercera ya ni me acuerdo. No quiero negarlo, que estuve celosa al ver que con otra te burlas de mí. Después que fue mío el calor de tu boca y yo que en los labios mil besos te di. Nunca había pensado llorar un cariño, nunca había sabido lo que era sufrir. Pero te has marchado sin darme ni un beso. Qué pena, Dios mío, me siento bien. Si lloro, no creas que es por tu cariño, que ya lo he perdido. No vale la pena derramar más lágrimas por un amor. Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías. Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no lo creas, que he sido tan tonta que has vencido mi alma. Nunca te he querido, ¿para qué negarlo? No quiero tu amor. En la estación de servicios Fenicotaxi RL, continuamos siendo tu estación amiga, ofertándote los precios más bajos de combustible. Además, te garantizamos calibración exacta en nuestras bombas de despacho. Si tu propósito es administrar bien tu dinero, compra tu combustible en la estación líder. Para líderes como tú, nuestra misión es contribuir a optimizar el rendimiento de tu vehículo, de tu tiempo y de tu dinero. Fenicotaxi RL, somos tu mejor opción. Usted está escuchando el programa La Voz del Taxista, patrocinado por la institución gremial Fenicotaxi, conducido y dirigido por su amigo y servidor Omar José Miranda. Queridos usuarios de la ciudad de Managua, antes de abordar un taxi, siempre fíjese en el código y el número de placas que lleva en las puertas delanteras. Esto le permitirá localizar al taxista si es que dejó un objeto olvidado y así poder recuperarlo. Si el carro no tiene el número de placa en grande en la puerta, por su seguridad, por favor, no lo aborde. Esta es una recomendación de su programa La Voz del Taxista. Las 8 y 30 minutos. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30... Si usted anda buscando el combustible más barato de la capital, no siga dando tanta vuelta. Diríjase a la estación de servicio Fenicotaxi, que está ubicada en la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. 24 pistolas de despacho para atender a todos aquellos amigos y amigas que andan conduciendo vehículos particulares y vehículos de servicio público. Usted invierte menos tiempo, menos dinero y sale con más combustible en el tanque de su vehículo. Ok, vamos a iniciar el segmento El Asesor Automotriz y le damos la bienvenida a nuestros buenos amigos cooperativistas y hermanos Alejandro Salmerón y Giovanni Mena. Buenos días. Buenos días, don Omar. Buenos días a todos nuestros oyentes. Contento de estar este miércoles nuevamente compartiendo las experiencias y dando tips de cómo mantener en buen estado el funcionamiento de su vehículo. Hoy miércoles 13, creo que siempre estar bajo el amparo de nuestro Señor para seguirnos protegiendo de esta situación que estamos lamentablemente pasando, pero lo importante es que estamos aquí presentes para tratar de colaborarles y apoyarles de acuerdo a sus necesidades, pues, que tengan en la parte automotriz. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Queremos saludar a estos amigos que me están sintonizando y me dicen: Omar, carretera Nueva León, Estoy en Izapa y se oye cañón la radio. Ok, hermano, gracias por tu colaboración y ese monitoreo de cómo nos estamos escuchando a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay una primera inquietud, ¿verdad?, para nuestros asesores automotriz. Dice, chequeando mi carro, se me ocurrió quitar el filtro de aire. Y me sorprendo que el filtro de aire tiene manchas de aceite. ¿Qué puede ser eso? ¿Es bueno o es malo? ¿Quién responde? Sí, para nuestro amigo, vamos a contestarle. Y es algo pues que incomoda al dueño del vehículo, ya que mira, puede decir de que el vehículo anda en muy mal estado. Pero eso se debe a las compresiones, y eso pues a qué se debe, don Salmerón, porque pueden existir diversas posibilidades. Bueno, yo podría más o menos como clasificarla así como en dos partes. Por ejemplo, a veces los filtros te salen con determinada cantidad de aceite, pues, o no tan húmedo. Pero obedece que cuando nosotros cuando le damos mantenimiento a los vehículos, siempre es importante. Creo que en un momento nosotros hablamos de la gran importancia que tenía la válvula PCB. Entonces, la válvula PCB, ella tiene una función, pero súper vital, y aparentemente es algo sencillo, que muchos lo que hacen es eliminarla, pues. Pero recordemos que esa es lo que va a hacer. Y en el buen español, ¿cómo se conoce esa válvula? ¿Dónde va? Generalmente ya va ubicada o localizada aquí en la parte de la tapa de las válvulas. Otras llevan en otra posición, pero la más común es la que va en la parte superior, en la tapa de ella, pues, de la válvula. Ella, la función, a veces hay algunos colegas que no le toman mucha importancia, pero sí, cada elemento o cada pieza del motor, pues, del mismo vehículo, son tienen una relevancia y tienen una importancia en el funcionamiento del mismo, pues. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en su momento hablábamos que dentro del motor se producen emisiones por el producto de las altas temperaturas. Recordemos que el pistón siempre va del punto muerto superior al inferior, crean una especie como de presión, pero también en el calentamiento de las piezas que están en movimiento, todo el mecanismo de manivelación, todos los vapores que se producen en la parte interior tienen que buscar cómo evacuarse. Entonces, la salida donde debe de darse es por la válvula PCB. A ellos también hay que estarlo chequeando, pues, porque algunas veces ya se pegan cuando está formando demasiada presión, producto tal vez de desgaste de anillo. Ellas acumulan un hollín, entonces eso pega la válvula. Pero entonces, en su defecto, lo que tenemos que hacer obviamente es reemplazarla. Pero si ella, cuando está dañada, puede quedar en posición abierta, también te ocasiona hasta mayor gasto de combustible y posiblemente tenga a que te contamine el filtro. Pero cuando ya son, tal vez a veces que encontrás cantidades mayores que lo que te pueda, algunas veces mirás el filtro como húmedo, un poquito como negro, con cierto suciedad, que vos tocas y decís, ah, este es aceite, pero no está empapado. Uh-huh. En otras ocasiones vos vas a encontrar en el recipiente del filtro, encontrás abajo de aceite, y sí, lo encontrás demasiado saturado a él. Entonces, obviamente que los daños van progresando. Recordá que todo tiene su vida útil. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que siempre insistir de los mantenimientos preventivos para no llegar a eso otro, lo último, pues. Pero probablemente tal vez tenga ya deficiencia de compresión. Pero algunas veces, Omar, cuando medís la compresión también te da buena compresión. Y entonces, pero te sigue consumiendo aceite. Cambiaste de válvula PCB. Y tal vez no anda fuga de aceite en ningún tipo de los retenedores o cualquier empaquetadura. Pero es probable que algunas veces, por los tipos de aceite que nosotros aplicamos de manera inadecuada, los aceiteros son los que siempre se pegan. Los aceiteros son los que van, por ejemplo, en los vehículos de gasolina usan tres anillos, que está el del superior, el intermedio y el que va en la parte inferior, que es el que le llaman comúnmente como rascador de aceite, pues. Uh-huh. Esa es su función. Entonces, ese siempre tiende a pegarse. Por ejemplo, hoy en día los vehículos modernos generalmente están viniendo con un aceitero más delgado que el comúnmente se usaba anteriormente, pues, o se usa. Pero, ¿qué pasa? Cuando vos aplicas aceites de mayor viscosidad, entonces sucede que ese aceitero no se funciona. Pega, se ajá. pega. Entonces ya no comienza a hacer la función de rascar el aceite. ¿Qué es lo que va a hacer? En lugar de rascar el aceite, más bien lo mete para la parte superior. Porque recordemos que los otros anillos, ellos, el aceite que el cilindro, producto del mecanismo de manivelación que está moviéndose abajo del cigüeñal, que tal vez ustedes han visto algunos cigüeñales que van como unas paletas. Sí. Cuando él está funcionando, ese aceite lo agarra en movimiento y lo eleva a la parte superior de los cilindros, entonces ahí es donde comienza a hacer la función el aceitero. Pero cuando el aceitero ya tiene esa deficiencia o ese problema, entonces la cantidad de aceite que queda en las paredes obviamente es mayor. Entonces el anillo superior y el número 2, obviamente ellos rascan una cantidad, pero no es lo suficiente. Entonces ese aceite que queda de excedente lo agarra y lo mete a la parte de la recámara. Entonces yendo lo comienza a quemar y comienza a consumir este aceite, comienza a tener deficiencia el motor. Pero me regreso a la válvula PCV, que la importancia que tiene, que probablemente tal vez sea, si no es tan, pero tan sucio que está el filtro, entonces sí, tal vez podamos resolver solamente con la válvula PCV. En caso que sea que reemplace la válvula PCV y continúe, efectivamente ya son daños mayores, pues que la persona tendría que llevar su vehículo a su mecánico para que le haga un buen diagnóstico, pues, y poderle corregir ese problema. Recordemos que en los vehículos de combustible de gasolina son más dados a poderles hacer el comúnmente conocido reanillado, que vas a pulir el cilindro o lo gruñes y le metes un anillo de la misma medida, siempre y cuando no encontres demasiado desgaste. Pero ya de esas cosas obviamente se las va a tener que diagnosticar el mecánico para poder hacer esas correcciones. Pero sí nos iríamos sí con una corrección de la válvula PCV, Omar, y si es el consumo es mayor y la cantidad de aceite que aparece, ya tendría que ir al taller para que le hagan ese diagnóstico y poder corregir ese defecto, pues, que tiene el motor. Entonces la sugerencia es revisar primero válvula PCV, cambiar filtro. Así es. Y por supuesto, nos decía el amigo de que un Hyundai, el vehículo. Sí, Omar, pero fíjate que paralelamente a eso es bien curioso que no importa que le insistamos a nuestro oyente, a nuestro socio, porque a veces siempre pasa ese por desconocimiento, pues, que paralelamente a eso le eliminas vos el termostato, obviamente el motor anda frío. Uh-huh. Y en muchas ocasiones también ponen directo el fan. Como te digo, nosotros en muchas ocasiones hemos sugerido, hemos recomendado que traten de hacer esas correcciones. Que no es posible que nosotros andemos el termostato eliminado y además de eso el fan directo. Recordemos un ejemplo ahorita, casualmente decía alguien en el taller, mira, pero es que las temperaturas ahorita están súper altas. Entonces yo ya le eliminé el termostato. Y el fan anda directo, me dice, yo ando, el carro me dice fresco, no tiene ningún problema, no voy a tener problema de temperatura, me dice, pero ya se le explica cuáles son las desventajas cuando nosotros hacemos esas aplicaciones indebidas, porque lo que estás haciendo más bien es dándole, reduciéndole la vida útil al motor. Y si vos sacas un ejemplo, a veces conclusiones, si tenés un vehículo que vos nunca le has quitado el termostato, o se te dañó y lo reemplazaste, obviamente va a tener mayor aprovechamiento, mayor vida útil y efectivamente no te va a estar dando tanto problema. Un vehículo que vos le hagas sus cambios de aceite oportuno, que bueno, y que pongas un buen aceite, que tengamos que hacer esos cambios, el mantenimiento de su filtro, su chispero, tal vez andar todo lo que es la parte del sistema de enfriamiento, que ande en buenas condiciones, e incluso, Omar, es importante hoy en día, producto de todo esto de la pandemia y todas las enfermedades que mencionaba la semana pasada, era que insistan cuando lleguen al taller que le revisen el filtro de la cabina, porque yo te digo, yo lo estaba haciendo ya como por hacerlo por cortesía a los clientes, le digo, ya lo cambiaste, no, que anda limpio, lo sacamos y efectivamente andan asquerosos. Entonces el aire que vos andás recirculando ahí anda contaminado, más de lo que a veces tenemos nosotros afuera, pues, porque tenemos que hacer esa parte que es la que nos cuesta entender, que es el mantenimiento preventivo. Es muy importante, porque con eso nosotros eliminamos, Omar, las posibilidades de hacer tal vez correcciones de mayores gastos, que también vos sabes que hoy en día, obviamente, entre menos gastemos, para nosotros mejor. Pero sí es importante respetar cada elemento, cada pieza que el motor lleva, porque el fabricante efectivamente todo lo hace bajo un sistema que va a permitir que trabaje de manera, como dice, óptima. Bueno, pues fíjate que hay tantas válvulas que existen. Está la válvula, aparte de la PVC, tiene la EGR, que sirve para la recirculación de los gases de escape. Y entonces algunas veces cuando tal vez andan pero saturadas de carbón, y ahí yo he visto algunos compañeros que las eliminan, las sellan. No sé ni por qué, pues, los sensores de oxígeno. El catalizador se lo elimina. El diámetro de la salida del escape se reduce. Todo eso nosotros lo hemos ido mencionando, Omar, pero creo que vale la pena seguirlo insistiendo, porque pasa igual como esto de la pandemia, es decir, no puedes estar reunidos en grupo y sin embargo la gente lo sigue haciendo. Entonces tenemos que estar insistiendo, porque me parece a veces que no es solamente de montarse al coche o al automóvil, encenderlo y salir a correr, pues no creo, pues siempre hay que hacerlo por lo menos que sea una vez a la semana, ¿no? Estar revisándole lo normal, pues, porque un metro de aceite. Es correcto, aceite, su refrigerante. Fíjate que a veces hasta parece tontera que es súper recomendable que hasta en los tricos echarle su líquido, que a veces los vidrios, cuando nosotros utilizamos agua o en los semáforos, llegas y a veces cuando los muchachos que están en los semáforos, no es porque no le puedes dar el cordo. Ahora tenés que protegerte, porque al dar el cordo te puedes contaminar. Y lo otro es que cuando te aplican el líquido, que le echan detergente o no sé qué otras cosas, te mancha el vidrio, deteriora los tricos, deteriora el empaque del vidrio. Entonces, y cuando mirás, te mancha hasta la pintura del carro, pues. Entonces, en la parte trasera le echan agua y cuando mirás, todo lo que le echaron en el vidrio atrás se escurrió hacia abajo y te quedó manchado. Pero yo pienso que todo el mundo busca cómo cuidar su carro. Y entonces vos decís, espérate, no me le apliques esto, porque cuando yo me parqueo, tal vez voy ya con el carro lavado y vos ves esa. A veces yo cuando no le doy el cordo a los muchachos, no es porque no lo pueda dar, sino por esa situación, pues, de que lo que hacen es manchar. Fíjate que a veces más bien les sugiero que tengan unos pañitos limpios y lo enseñen. Mira, no le voy a echar esto. Y te aseguro que sí, la gente le va con mucho gusto, tal vez va a permitir que le limpien los vidrios. Pero me regreso nuevamente a lo que estábamos hablando de referente a la parte de los mantenimientos más. Y creo que sí, tenemos que respetar cada pieza que el fabricante ya estipuló para el motor, porque el sensor de oxígeno, te mencionaba, los elimina. Ayer casualmente encontramos dos carros que llegaron, dice, no funcionaba, se los eliminaron, los desconectaron. Entonces la computadora no puede tener ninguna lectura adecuada. Otro, se dañó el catalizador y, por ejemplo, yo le mencionaba, nosotros en la Fenicotaxia tenemos de ese catalizador, pero efectivamente no quieren invertir. Y la importancia del catalizador, porque vos eliminándolo no podés después hacer emisiones, no podés tener lecturas correctas. Entonces todo eso obviamente va a ir en detrimento del funcionamiento del vehículo, pues. Entonces creo que habría que respetar toda y cada una de esas piezas que tiene el motor, pues. En el español, don Omar, esa válvula se llama sistema de ventilación positiva del cárter. Ella lo que hace es de que permite que los vapores acumulados en el cárter regresen a las cámaras de combustión. Sí, lo que mencionas de combustión es lo que se conoce manifold múltiple. Múltiple de admisión. Es que todo lo hacen, Omar, tan exacto que no se desaprovecha nada. Ahora hoy en día vos mirás. Y eso ahorra combustible. Claro, ahora hoy en día hay vehículos que vienen de 6 cilindros, 8 cilindros, los de gasolina, y traen una cantidad de sensores que todos ellos incluso te van a permitir ahorrar combustible. Pero cuando se eliminan cualquiera de ellos, ahí tenés el problema. Incluso antes recordemos que venía un sensor que era de una línea. Sí. Ahora te hablan del banco 1, banco 2. Obviamente son sensores que vienen, que trae dos sensores. Por ejemplo, un Kia Morning te usan dos sensores. Si ese sensor anda malo, efectivamente vas a ver en la salida del escape humo negro, vas a sacar los chisperos y vas a ver los negros, y no hay otra cosa más que se van a ir directamente a los sensores. Eso es lo que te está dando. Yo generalmente ya le pongo el escáner y generalmente siempre los que están dañados siempre son los sensores de oxígeno. porque recordá que los vehículos que vienen de Corea de segunda son vehículos que ya vienen usados, pues. Pasan mucho tiempo estacionados y entonces al momento funcionan bien y pues a corto plazo hay que hacer algunos reemplazos, porque recordemos que no son vehículos nuevos, pero sí vehículos que se les puede explotar y vienen en buenas condiciones, pues. Pero son detalles, Omar, como que sacaste el carro, se me dañó una llanta y la vas a reemplazar. Pero ese a veces yo digo que es como indisciplina, de que nosotros no tenemos ni respetamos cada una de esas cosas, porque me regreso nuevamente a lo de los tricos. Si le echamos el líquido, que es especialmente para eso, Omar, vas a tener un resultado de aprovechamiento de los tricos y el vidrio te lo va a mantener siempre protegido, pues, porque cada elemento o cada, por ejemplo, en los refrigerantes que aplicas en el radiador, también tenemos que usar uno de calidad. No podemos utilizar, a veces hay uno que tiene, por su calidad, son como obviamente inferiores, pues, para que tengas más aprovechamiento del motor. Y recordemos que lo que necesitamos nosotros es proteger piezas en la parte interna, que no se den óxido, y en las mangueras. Hay mangueras, cuando las andas con agua, man, lo que se ponen son duras. Entonces se explota una manguera y por una manguera tonta recalentaste el motor y al final hiciste una inversión, pero grave, pues. Y entonces a veces, por no aplicar un refrigerante o por no hacer las cosas como deben de ser, nosotros a veces hacemos esas inversiones innecesarias. Que la podemos evitar. Así es. Y no solamente cambiar una manguera, si se te dañó uno, man, tenés que reemplazar la otra, porque es tan dura. Sí. Si a veces hay en los motores, a veces ya te falta que ya casi como que hablen, pues. Porque incluso los testigos que aparecen en los tableros te está diciendo, check engine, hay que chequear el vehículo. Fíjate que alguien, Omar, me decía a mí, es que llegó por ese problema, porque el hijo le dijo a la mamá que el carro estaba mal. Y ¿cuál es el problema? Es que dice, se me enciende la luz, check engine. Está bien, vamos a revisarlo. Pero es que cuando yo pongo la ignición me dice, se enciende la luz, check engine. Entonces le digo, no, eso es normal. Usted va a poner la ignición y se van a encender todas las luces que tengas en el tablero, ahí se van a encender. Una vez que usted enciende el coche, obviamente se apaga. Pero si te queda encendida cualquiera de ellas, entonces hay que revisar. Puede ser la de batería, la del aceite. Pero cuando son que te dice check engine, digo, sí, tiene que llevarlo a su taller, de preferencia, para que se lo revisen, porque habría que revisar más si un vehículo moderno, para que se lo escaneen y ver la posible falla que tenga el vehículo, pues. Y por supuesto, recuerde de que Servicentro Fenico Taxi le espera en la sucursal El Mayoreo, los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Servicentro Fenico Taxi, donde usted puede alinear, balancear, rotar llantas, cambiar llantas, chequear batería, cambiar batería, hacer cambio de aceite a su motor o a la caja de su vehículo. Servicentro Fenico Taxi. Vamos a escuchar un tema musical. Tenemos dos pendientes, Dalvin. ¿Con cuál nos vamos? Ricardo Arjona, Hongo. Ahí está sonando, Larry, ese tema. Manso yo haré. otro planeta. Esta maleta, hey. Servicentro Férico Taxi RL El Mayoreo llegó para solucionar los problemas de tu vehículo, ofertándote chequeo mecánico, cambio de aceite, armado, alineación y balanceo de llantas. Venta de batería con su instalación. Revisión de la densidad de líquido de freno y refrigerante gratis. Estamos ubicados de los semáforos del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Llámanos al 2263-0206. Trabajamos para contribuir a tu tranquilidad, garantizando la seguridad técnica de tu auto. El sector selectivo actualmente está atravesando una de las peores crisis en Nicaragua. El coronavirus ha venido a dar el puntillazo al sector transporte selectivo, bajando nuestros ingresos. Aunado a esto, la falta de regulación de la autoridad reguladora, agudizando mayormente la crisis del taxista. El turno de la mañana es donde se percibe un poco más de ingreso. El turno de la tarde es más caótico. El trabajo por la noche ha desaparecido al estar los negocios que hacen vida nocturna vacíos. Como dirigentes del sector quisiéramos que la pandemia viniera en descenso y encaminarnos a la recuperación económica todos los sectores, para que de esta manera nuestro país se enrumbe nuevamente en una franca recuperación económica para el bien de todos en nuestro país. Las 8 y 56 minutos. La voz del taxista. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Tenemos otra consulta para nuestros asesores automotriz Fénico Taxi RL. Dice un amigo: tengo un vehículo, un Gran I10 2017. Cuando pongo el aire acondicionado, el motor comienza a oscilar, es decir, comienza a subírseme el mínimo y a bajar el mínimo. ¿Qué puede ser? Bueno, en este caso, Omar, lo más acertado en ese punto de vista es revisar la parte de la válvula del mínimo, que le llaman. O sea, esa válvula del mínimo. Sí. La que mantiene el mínimo del vehículo. Tal vez cuando alguien enciende el aire, como ya la válvula tiene que estabilizar el motor, no le funciona adecuadamente. Esto puede ser ya por suciedad interna en la válvula. Tiene que hacer un desmontaje de la válvula y darle una limpieza interna a la válvula y volverla a instalar para que ella funcione adecuadamente y el motor no le siga oscilando de esa manera. Sí, también, comentario? No, bueno, habría también Carlito, que aproveche y darle una limpieza también a lo que es el cuerpo de aceleración, porque se puede desmontar y aplicarle el full clean, correcto, porque algunas full veces clean. Sí, porque con ese tipo de spray es el que te va a permitir limpiarlo, porque recordemos que en el cuerpo de aceleración es el que te va a permitir dosificar de manera gradual la cantidad de aire o oxígeno que tiene que entrar a la recámara de admisión. Y generalmente, como es una propela que lleva ahí, ella siempre, el hollín comienza a formarse donde tiene que hermetizar. Entonces, si eso queda por milésimas o alguna aberturita, entonces te queda distorsionando y te da ese tipo de problemas. Entonces tienen que atacar esas dos partes, pues, y no hacer tanta inversión, solo el inyector cleaner, sí, vía aerosol. Ajá, correcto, es ese el que se le aplica. Y si así es. Entonces, con eso. A ver si damos el nombre del spray: Inyector Cleaner. Inyector Cleaner. Sí. Ya tenemos nosotros en la. Así es, lo tenemos en la tienda, lo pueden adquirir y es un precio bastante módico. No es mucha la inversión que se va a hacer. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Recuerden que si usted anda buscando el combustible más barato de la capital, no siga dando tanta vuelta. Diríjase a la estación de servicio Fenicotaxi, que está ubicada en la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. 24 pistolas de despacho para atender a todos aquellos amigos y amigas que andan conduciendo vehículos particulares y vehículos de servicio público. Usted invierte menos tiempo, menos dinero y sale con más combustible en el tanque de su vehículo. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Si usted anda buscando un lugar donde desayunar, almorzar o cenar que le garantice seguridad, confort, variedad de platillos con sabor Nica, todo tipo de bebida, una gran variedad de café y precios justos, estamos hablando de Feni Market, que le espera en el edificio emblemático del cooperativismo de la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. Y la noticia para todos aquellos que nos están escuchando en la zona occidental: nuestro buen amigo Rigoberto anda en Chichigalpa y Chinandega y dice: Omar, se está escuchando cañón la señal. Gracias, hermano, por contribuir también con el monitoreo. ¿Y cuál es la otra consulta que tenemos en este momento, Giovanni? Bien, aquí quería también mencionar al amigo de la válvula PCB que puede adquirirla en nuestras tiendas Fenicotaxi. El precio es bastante accesible. Estamos hablando de menos de 200 córdobas, creo que es bastante accesible y puede solucionar ese problema, y lo encuentra en nuestras tiendas, en cualquiera de ellas. Puede llegar. Otra pregunta que queríamos abordar es: ¿el motor diésel usa termostato? Claro. ¿El motor diésel usa termostato? Sí, bueno, todos los vehículos automotrices, ellos traen incorporada esa válvula. Recordemos que aunque sea un motor diésel, pero siempre ellos también están bajo ese mismo funcionamiento, bajo ese mismo rango, ¿va? El sistema de enfriamiento es el mismo. Claro, incluso los autobuses, te puedo mencionar los Mercedes-Benz, los C14, porque trabajé en ese tipo de vehículos, y usan su termostato. Y esos buses tienen una bondad, Omar, que se te puede calentar, se quedó sin agua, se paró el motor, ¿vos crees que se pegó? Lo dejas que se enfríe, corregís la fuga y te vuelve a encender. Te comento que yo tuve un carro, un Toyota, y me pasó eso, fíjate. De repente se apagó y digo: ay, Dios mío, mi lindo. Pero cuando se enfrió, Volvió a encender. Sí, bueno, así algunas veces pasa, pero... Y el Nissan también, el B13, B14, también tiene esa bondad, fíjate. Bueno, estoy hablando de la versión americana, ¿verdad? Sí. Hay otros que no, en realidad no la tienen, pues. Sí, porque en realidad cuando se apagan, la versión mexicana, por ejemplo, cuando se te apagó es porque hubo un serio problema. Sí, pasa lo que le dicen, que se funde. Sí. Sí, entonces esa pieza es bien importante, porque recordemos más los autobuses que están sometidos a una exigencia de trabajo mayor, pues. Entonces deben de tenerlo para poder aprovechar que el anillo se dilate, tenga mayor fuerza, más economía, mayor aprovechamiento, más vida útil del motor. Pero siempre, Omar, entendemos la llamada. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre. Buenos días, habla Rodolfo Silva, ¿cómo está, Omar? Bendecido, prosperado y en victoria, ¿tu pregunta? Mi pregunta es la siguiente: la válvula es el mínimo para el Kia Morning. En el centro traen una grabación que dicen algunas 2.9, 2.12, 1.1, 1.1. ¿Qué diferencia hay al cambiar una válvula de eso? Porque por lo general, cuando la vas a comprar, vos decís la válvula del mínimo, pero tienes que fijarte en eso. Nadie me puede explicar qué significa esa variación de grabación ahí. De 1.1, 2.9, si altera el mínimo, si consume más gasolina. O no sé, pues que me dicen los expertos ahí. Va, pues tenga buen día. Me puede poner Amor Eterno. ¿Con quién? Con la Guancha, hombre. Ok. Dale, pues, hermano. Gracias. Gracias por compartir y estar pendiente de nuestro programa. ¿Quién responde? Excelente pregunta. Y ese es uno de los temas bastante que abordamos al día a día en las tiendas. En donde para vender una válvula, el mínimo, pues se necesita la muestra para así venderle la precisa y el cliente pues no regrese aduciendo que el repuesto pues está mal. Esa numeración que dice nuestro amigo es 2.1, 2.9, ese es la cantidad de flujo que recorre dentro de esa válvula. Si usted lo compra de menor capacidad, entonces su mínimo siempre va a fluctuar. Si lo compra de mayor fluidez, entonces ese mínimo se va a elevar, las revoluciones. Es importante siempre llevar de muestra esto para venderle la adecuada. No puede pasarse, pues, al menos de si usted lleva una válvula que dice 2.1, lo más que usted puede adquirir es 2.2 o 2.0, pero si usted se excede a más, va a quedar acelerado el vehículo, o si excede en menos, pues el vehículo no va a adquirir las revoluciones correctas. Alejandro, y en este caso, por ejemplo, bueno, el vehículo no tiene el manual. ¿Hay alguna parte del vehículo que te puede indicar eso? Bueno, lo que tenés que auxiliarte es del año y el modelo, uh-huh, para poder buscar las especificaciones. Es que eso es importante, lo que mencionaba el amigo, que no podés instalar lo que vos querrás. O sea, lo puedes hacer con una llanta que esté el mismo diámetro, y, bueno, que esté va a montar en el rin si es 14 o no. Pero si los rines difieren, obviamente no te va a servir. Pero ¿qué sucede? Esas codificaciones siempre hay que respetarlas, porque estamos hablando que viene siendo como algo que mide lo que es el flujo de aire, pues, que es lo que estábamos hablando antes del cuerpo de aceleración. Todos ellos tienen una importancia para poder regular el flujo de aire, y en esto esas codificaciones son súper importantes. Y lo que mencionaba Giovanni, tenemos que respetar y siempre comprar con una pieza, ¿verdad? La muestra, y a veces es importante andar hasta la copia de la circulación o una imagen, pues, ¿eh? Porque a veces donde vos compras no podés andar inventando. Y te pongo un ejemplo, una Kia Sportage versión americana, sensor de oxígeno, igual, pero difería en dos códigos. Y yo traté de querer ver si podíamos resolver, pues, porque no encontrábamos. Y lo pusimos, no funcionó. Entonces, pues lo miaje que... Sí, no, así es, pero estábamos claros que lo que estábamos era viendo, sí, porque no hay, pues. Y entonces, pero sí, al final logramos encontrarlo, lo he usado y me funcionó. Pero sí pienso que al amigo sugerirle de que es importante comprarlo siempre bajo esas especificaciones, pues, que traen en la pieza. Es correcto, ahí va en la parte trasera donde van esa codificación, pues, y efectivamente te va a funcionar. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Estamos en el segmento El Asesor Automotriz Fénico Taxi RL, y por supuesto vamos a complacer también las solicitudes musicales. ¿Con cuál tema nos vamos, Elvin? El Ladrón. Ahí está sonando en tu programa La Voz del Taxista. Oh,

de este problema. En cuanto si le quitas también el termostato al vehículo, si vos le eliminas el termostato, ya el motor va a tardar más tiempo en alcanzar la temperatura adecuada, y en este proceso el vehículo le va a consumir más combustible también al dueño del vehículo, porque el motor no está trabajando en su óptima temperatura y le provoca una caída de digamos, en este caso, de temperatura. Y el vehículo, la computadora le va a tirar seña de que siempre va a estar en frío y le va a estar mandando más inyección de combustible, y entonces ahí es donde se va a producir el gasto de combustible. Y también en la otra parte es que tiene que hacerle un chequeo de los filtros, por ejemplo, el filtro de combustible, filtro de aire, y a la misma vez la calibración adecuada de sus bujías de encendido, o como la comúnmente se llama, chispero, y la revisión de los cables también. Esa es una parte de un afinado menor que le tiene que dar al motor para que él rinda adecuadamente en su rendimiento de combustible. Casi siempre, Carlos, sí, tienen que darle bastante prioridad a los... te decía que siempre hay que darle prioridad a los sensores de oxígeno, porque son parte importante o son elementos que te garantizan el buen funcionamiento. Recordad que él es el que le está diciendo a la computadora: ve, mandame menos combustible, mandame más aire. Él es el que regula, pero siempre y cuando todos los componentes que el motor tiene deben de estar funcionando. Vos mencionabas, y lo que anteriormente decíamos que era muy importante la parte esta de que no anduviera directo el fan, de que tuviera su termostato, de que a una cantidad de válvulas estén funcionando adecuadamente, ¿no? Pero creo que es importante de que cada uno de esos componentes te funcionen adecuadamente. Pero recordad que hay algunas veces, por salir, como dicen, de los problemas que nos dan, cuando nosotros ponemos a instalar los sensores de oxígeno que son universales, que hay que siempre tomar muy en cuenta de que el largo, cuando hacen las conexiones, tiene que ser igual. No, a veces vienen unos más cortos, entonces hay que respetar esa distancia y hacer los empalmes lo mejor que se pueda, pues, porque hay unos eléctricos que sí son, como dicen, bastante buenos para hacer esas conexiones, pero en caso de que no, tal vez pudieras encontrar el original, pues, pero sí te sacan del problema. Y mencionaba Giovanni de que si queremos nosotros buscar, como incluso seguir mejorando el rendimiento del combustible, tomate muy en cuenta desde nosotros mencionábamos revisión de todo el sistema de alimentación, manguera, brida, el tapón del mismo tanque de combustible y las válvulas que utilizan. Hay unas válvulas que sirven para los vapores. Ellas tienen también su función, porque recordemos que los vapores que se acumulan en esos depósitos, lo que hace es enviarlos nuevamente a las recámaras de admisión, y lo que hace es aprovecharlos, quemarlos, y en eso también te disminuye el consumo de combustible. Todos esos elementos, todos esos componentes tienen que estar funcionando al 100, pues, para que ellos puedan darle mejor rendimiento y más economía al motor. Recordemos que si cualquiera de ellos ande con problemas y no esté funcionando bien, obviamente no vamos a tener buenos resultados, pues. Hoy en día lo que buscamos, a pesar que está barato el combustible, es buscar como que gastes menos, porque ahora ya es un pasajero, cuesta hallarlo. Entonces los compañeros tienen que dar más vueltas para poder aprovechar y poder sacar algo. Entonces creo que entre mejor lo andes, mejores condiciones, vas a tener más aprovechamiento, pues, y te va a rendir más el combustible. Así es, Alejandro. Y también, Alejandro, hay otra pieza que lleva en el tanque que se llama el canister. Es un retorno de gases que le ayuda también a la economía de combustible. Tienen que andar más o menos revisando esa parte de ahí también, porque es un proceso que viene en todo el motor que le ayuda a la economía del vehículo. Algo muy importante es hablar también de la presión del aire de las llantas. estas llantas, si no andan con la presión adecuada, pues el vehículo se va a hacer más pesado, va a pedir más tracción. En un semáforo el arranque va a ser, la aceleración va a ser más fuerte, entonces necesita más combustible para arrancar ese vehículo. Todos estos elementos influyen en el consumo del combustible. Un sensor de temperatura influye en el consumo, porque el fan quizás no ande entrando bien, o un fan directo. Se imagina usted que ese motor nunca va a entrar a su temperatura adecuada. Es que aunque ande el termostato, el van a andar abierto. Si es un catalizador, perdón, si lo anda directo el fan, así es. Entonces más bien puede ocasionar, si tengo el termostato, más bien descontrolo todo el sistema, porque anda frío, el termostato me lo va a cerrar. Entonces tener problemas en la recirculación de del refrigerante. Y eso que hablábamos referente a la presión de llanta, eso te consume casi el 2% de combustible adicional. Y cada vez que estableces tus arranques. Es correcto. Entonces vos generalmente no tenés ese hábito de estar chequeando la llanta en un periodo determinado. Al menos una vez a la semana. Así es. Es importante. Porque incluso cuando la andas muy baja de su nivel, el consumo de la llanta es irregular. Así. Si la andas con demasiado exceso de aire, también te golpea, porque está fuera del límite de que ella debe de tener. Entonces a veces hay que respetar también ese rango, pues. Si la gente te dice 32 PSI, eso hay que ponerlo, pues. Pero hay unos que dicen, no, le echo 40 porque me anda, no quiero estarme parando semanal ni cada 15 días. Pero es incorrecto, porque lo que hace es dañar la llanta, pues. No, y no solo eso, cuando vas corriendo te parece que vas en muleta. Sí, golpea 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Hablantín, ¿qué hora es? Las 9:21. 9:21, vamos a complacer la solicitud musical de Rodolfo Silva, Amor Eterno, con Juan Gabriel, en tu programa La Voz del Taxista. Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto. Más que una canción, es una oración de amor que quiero dedicar, como siempre, con el mismo amor, cariño y respeto, a todas las mamás que esta noche me han venido a visitar. Sobre todo para aquellas que están un poquito más lejos de mí. Tristeza y de mis ojos, y llorar en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no estés como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Yo voy a estar contigo para seguir amándolo. Yo he sufrido mucho por tu ausencia, Desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia, yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo yo, y la misma soledad de tu sepulcro, mamá. Y es que tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Pero como quisiera usted está escuchando el programa La Voz del Taxista, patrocinado por la institución gremial Fénico Taxi, conducido y dirigido por su amigo y servidor Omar José Miranda. Las 9 y 25 minutos. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30... Hay un amigo que dice: Omar, yo tengo un problema con mi carro, no tiene nada que ver con el motor, dice, sino con el llavín. Siempre me quiebra la llave. ¿Qué le podríamos recomendar? Bueno, a veces, Omar, es importante una recomendación. Ustedes se han fijado que cuando uno instala o la llave que uno utiliza de su carro, tenemos un mal hábito de andar como media libra de accesorios. Uh-huh. Andás llave, andás llavero, andás corta uña, andás de todo. Entonces, eso es fatal y es grave para el llavero. Entonces, algunas veces ella, vos sabés que al estar metida, ella está en una posición de, está colgada. Sí, de fuerza. Siempre. Cuando vos pasas en un bache, esa, lo que andas colgado, te sirve como un peso. Uh-huh. Y ahí te estás jalando. Con el tiempo sufres el desgaste. Es probable que tal vez el llavín tenga que reemplazarlo. Es más seguro, pues. Sí, así es, Alejandro. Ese peso que vos decís le va causando adentro, digamos, ella lleva una serie de pincitos adentro. Y esos pincitos llevan unos resortitos. Entonces, al mantener presionado eso, el resorte cede. Y después ya no empuja, pues, digamos. Y entonces ahí es donde ya se le va pegando la llave. Por eso hay que, digamos, no meterle mucho peso al llavero. Y ahí lo que le toca sería reemplazar más bien el llavín para efectos de corregir ese problema. Y generalmente las llaves, Omar, hay que andarlas casi siempre sola para evitarse esos clavos, pues. Porque imagínate, hay unos vehículos que son llaveros, que, o sea, llavines que nunca los vas a hallar, pues. Aquí no los hallas tan comunes. Por ejemplo, un Mercedes-Benz del año, no los hallar, un Volvo, un BMW. Y entonces, un Yari. Sí. Pero obviamente que ya los modernos están viniendo con pulso, pues. Pero sí, es importante esa recomendación, pues, de tratar de no andar tanto peso, ni tanto llavero. Generalmente, yo conozco personas que más pasan en la joven, que andan, mira, pero como casi media libra de peso. Más el control del enllavado, el peso también, más las llaves que puede caminar. Sí, ellos manejan sus muñequitos, cosas así, pues, son cosas de lo que los chavales les gusta manejar, pues, pero sí es un daño. Sí, es un daño que le ocasiona al llavero, sí. Gracias por la recomendación. Ah, bueno, Marcos. Yo soy uno de esos. Pero es que lo hago para andar el moño ya y tener problemas. Pero es que anda por separado, hombre. El otro moño, yo ando como tres. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Tenemos pendiente dos temas musicales, no vamos a poder complacerlos, pero los dejamos pendiente para el día de mañana. Vamos a cerrar con ese tema a Fénico Taxi. Las 9 y 28 minutos. Sí, ya no nos da tiempo tampoco. Bien, llegó el momento de despedirnos. Alejandro. Sí, nuevamente a toda la audiencia de La Voz del Taxista, agradeciéndolos por habernos atendido y a todos los que participaron, pues esperamos haberle dado la respuesta adecuada. Muchas gracias. Giovanni. agradeciendo por su audiencia y espero también que lo que hayamos hablado hoy pues les sirva de beneficio y larga vida a su motor. Carlos Ordóñez. Sí, así, agradeciéndole a toda la audiencia de la radio La Voz del Taxista por haber participado arduamente hoy en el programa, y en los siguientes programas estaremos siempre a su disposición para darle una opinión acerca de sus inquietudes. Y aunque le parezca cansón, recuerde, tome las medidas necesarias donde usted evite contagiarse. Protegiéndose usted, protege a los suyos. Bien, el tiempo se nos agotó. Gracias por estar con nosotros. En los controles, Elvin Gutiérrez, Jennifer Miranda, y quienes habla su amigo y servidor, Omar José Miranda. Recuerde, una sonrisa nos abre puertas. Solo recuerdos. Los éxitos de siempre. Por la original.